Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Facultad de Derecho y gracias por estar aquí. Damos comienzo hoy a las jornadas que celebraremos de hoy a pasado mañana sobre la transición, otras miradas, otras perspectivas sobre la transición. Precisamente porque se trata de otras miradas, tiene todo el sentido del mundo que hoy nos acompañe José Luis García Rúa. José Luis García Rúa, así como Chomsky, quizás sea el anarquista mundial más conocido, pues José Luis García Rúa es el anarquista español más conocido, sin ningún género de dudas, creo yo. Es el continuador de aquella tradición que nos remite a nombres como Anselmo Lorenzo, como Ricardo Mella o como Federica Monseni. Un movimiento que fue grandioso, que fue millonario aquí en España y que posteriormente fue poco a poco cayendo en el olvido. En el olvido fue minimizando su importancia. Y sin embargo, las transformaciones que opera de una forma silenciosa quizás pues han sido mayores que otras que se pretenden mucho más grandiosas y revolucionarias. Pues Luis García Rúa, además de ser el anarquista español más conocido, es asturiano, es de nuestra tierra, ¿no? Nació en Gijón en el año 1923 y aquí pasó su infancia. Precisamente vinculado con el movimiento de aquel entonces, le dio clase Eleuterio Quintanilla, con quien sufrió un bombardeo, por cierto, mientras le examinaba, y bueno, posteriormente en la Guerra Civil, donde pierde a su padre, escapa para Cataluña, junto con otros miles de asturianos, y de ahí, al fin de la guerra, tiene que huir a Francia. En Francia se hallará incluso en un campo de concentración. Vuelve a España en 1939 y aquí, en Gijón y en Oviedo, cursa el bachiller y comienza la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo. Posteriormente se traslada a Salamanca. En Salamanca acaba la carrera, hace su tesis sobre Séneca y comienza a dar clases en la Universidad de Salamanca de la mano de Antonio Tobar. Una estancia de investigación en Alemania y renuncia a la universidad. Vuelve para Asturias, donde se dedica a la enseñanza privada, pero también comienza a dar clases en la Universidad de Oviedo, de la que es expulsado rapidísimamente. Sigue dirigiendo la enseñanza privada en Oviedo y ya en los años 70, 1971, se traslada a Andalucía, Universidad de Córdoba, donde es expulsado de la Universidad de Córdoba, Instituto Séneca, precisamente, donde es expulsado del Instituto Séneca, hasta que por fin lo acoge la Universidad de Granada, donde ya va a desarrollar toda su carrera académica hasta que es nombrado profesor emérito y jubilado posteriormente. Aparte de eso, primero durante el franquismo, encabeza en gran medida la oposición anarquista al régimen franquista y ya en la transición a la democracia, a partir de hasta nuestros días, pues dirige la CNT, es secretario general de la CNT durante bastantes años. Y hoy, desde sus 90 años, nos contempla no solamente una historia, sino que él sigue trabajando y sigue implicado en la transformación social. Más o menos esto es lo que quería decir. Vicente, por favor. Vicerrector de Extensión Universitaria. Muchas gracias, Benjamín. En primer lugar, quiero dejar bien claro que, aunque hay motivos personales por los que a mí me satisface muchísimo estar en este momento aquí, quiero dejar bien claro que quien en este momento está aquí es el Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, que por tanto, institucionalmente, es la Universidad de Oviedo, casi a su máximo nivel, quien está acompañando a José Luis García Rúa, porque consideramos, y yo personalmente considero, que merece que se le dispense esta mínima cortesía. Y como José Luis García Rúa, a lo largo de toda su vida, habrá escuchado muchas veces las presentaciones que han hecho de él en las conferencias y como pues más o menos del estilo de las de Benjamín, que introducen al público a la persona y al personaje, pues yo voy a hacer una introducción muy personal porque para mí personalmente es un auténtico honor estar al lado de una persona vengo oyendo hablar desde hace muchísimos años y además oyendo hablar a la persona más buena que he conocido en mi vida y que probablemente no vaya a conocer a otra igual, que fue la persona con la que compartí 20 años de trabajo diario en la Facultad de Filosofía y con la que hice mi tesis doctoral, que ya falleció hace 3 años y que tenía pues 3 o 4 años, no recuerdo cuando murió Santiago González Escudero, y que siempre hablaba de José Luis García Rúa con una admiración y con, yo no sé si lo conocías o si lo recuerdas a Santiago, era del círculo de otra persona que te mencionaré ahora, y luego teníamos en común algo que quizás no ha sido mencionado en la presentación de Benjamín, y es el hecho de que yo no sé si realmente estudiaste filología clásica, pero realmente tus estudios sobre Séneca, Epicuro y sobre todo la interioridad en el mundo helénico, pues ponen de manifiesto esa relación con el mundo clásico. Yo soy de filosofía griega, trabajé muchos años con Santiago, mañana empiezo mis clases de la de historia de la filosofía helenística. Y viendo la conferencia que diste a principios del año pasado en la Felguera, donde hacías una distinción entre los epicúreos y los estoicos con respecto a lo que es el placer y la naturaleza, lo que sí puedo decir es que en estas actividades que ahora nos ponen los nuevos medios de enseñanza, por supuesto, 20 minutos los dedicaré cuando llegue el momento de explicar algunos detalles, a que asistan a la clase que de una forma magistral dio José Luis García Rúa sobre esta cuestión que me parece fundamental. Tiene un libro sobre Epicuro muy interesante. Y la otra persona era muy amigo de Santiago, íntimo también, muy amigo mío, es Tomás Calvo. Tomás Calvo, de la Universidad de Granada, o coincidisteis en Granada, ahora es catedrático de filosofía griega de la Universidad Complutense, y tanto Santiago como Tomás siempre utilizaban una palabra para referirse a José Luis García Rúa, que era la de integridad y la de honestidad, aparte de su sabiduría brutal, pero sobre todo siempre tenían esta palabra al alcance de la mano para referirse a él. Por tanto, para mí es un gran privilegio poder conocer finalmente a aquella persona de la que hablaba con tanta admiración, a la persona que yo más he admirado y más admiraré, yo creo, en mi vida. Y en ese sentido, pues, creo que tenéis que es un gran privilegio contar con su presencia aquí, pero al margen de esta pequeña anécdota personal que os puede interesar más o menos, aburriros más o menos, lo importante es que yo estoy aquí como vicerrector y no como profesor de filosofía antigua. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Ahora disculpamos a Vicente porque sí, sé que tiene que irse. Y sin más, inauguramos estas jornadas de otras miradas sobre la transición. Tiene la palabra el doctor García Rúa. Muchas gracias. Bueno, hablar de la transición es obligatoriamente tener que hablar del franquismo. Y por lo tanto, hay que empezar hablando del franquismo. Hablando del franquismo porque el franquismo no fue de una pieza siempre, sino que fue permaneciendo siempre el mismo, pero a la vez cambiando un poco según las circunstancias lo pidieran en cosas que eran realmente secundarias para el propio régimen franquista. Desde este punto de vista, me parece que hoy en alguna interpretación con una radio hablé del carácter histriónico del franquismo, en cuanto que cambiaba de color según las circunstancias lo pedían. Bueno, el programa de Franco en realidad, y eso dura hoy mismo estamos padeciendo esas consecuencias, era el que su régimen durara 50 años, y que en esos 50 años procediera a una limpieza tal, a un descastar, digamos, la raza, de manera que no quedaran recuerdos de lo anterior, que los que había fueran, por temor sobre todo, bajo el terror, silenciándose, incluso respecto a sus más íntimos descendientes, y que llegarían a olvidarlo absolutamente todo. De manera que les esperaba que las generaciones que fueran ya de los años de finales del siglo XX, pues no supieran nada de lo que había sido la España anterior al 36. Y esto, en esta situación de impedir, obstruir la memoria histórica, obstruir la posibilidad de que el pueblo cobre conciencia de lo que es, por haber cobrado conciencia de lo que el pueblo fue, yo creo que eso sigue siendo un problema de hoy, que además todos conoceréis porque lo venís viviendo. Ahora, respecto a estos cambios del franquismo, yo entiendo que pueden establecerse 6 etapas en el desarrollo del franquismo. La primera etapa puede haber durado del 40 al 42, con Serrano Suñer como ministro de Asuntos Exteriores, donde las fuerzas alemanas triunfantes en toda Europa, pues el fascismo español era también abierto, era también descubierto, no había ninguna ninguna imposibilidad de que no fuera de otra manera. Pero en el año 42 empezaron ya las fuerzas alemanas a tener sus pérdidas y, en fin, a estar en decadencia. Ya entonces no era posible para el régimen aparecer con el carácter, digamos, de no combatiente y pasar al carácter de neutral. Y así fue, como carácter de una posición de neutral, es la segunda etapa, que sería la del general Jordana, donde seguía siempre habiendo franquismo, pero un franquismo callado. Por ejemplo, se prohibió el brazo en alto, se prohibió, en fin, determinadas cosas exteriores que se venían haciendo por imitación de Alemania y de Italia, y exteriormente dejaron de hacerse ellas. Esta sería la segunda etapa, la del general Jordana, del 42 al 44. Bueno, en el año 45 sucede una cosa, y es la pérdida de la guerra por Alemania. Hay una reunión en Potsdam de los victoriosos de la guerra, y en esa reunión de Potsdam se condena al régimen franquista. Bien, el régimen franquista trata entonces de responder con cintas de carácter democrático, promulga, por ejemplo, el fuero de los españoles, promulga la ley del referéndum, hace las elecciones sindicales, en fin, estas cosas para darse a entender a los demás que aquí había una forma de hacer jugar las urnas. Bien, esto prácticamente no cuela, y entonces tiene que dar lugar a un viraje más del régimen. Es la etapa de Martín Artajo, y como había la Iglesia en España era muy poderosa y había sido muy favorable al movimiento nacional, pues se trata de convertir el fascismo declarado que había sido en un nacional catolicismo. Y esta es la tarea de Alberto Ullastres, que va a durar desde el año 45 al año 57, prácticamente 12 años. La tarea sería entonces a través de las necesidades que los enemigos, los hombres del régimen, de las democracias occidentales tenían, y a través de las influencias eclesiásticas, ir metiéndose en los organismos internacionales. La cuarta etapa es la de Fernando Castiella, que va desde el 57 al año 69, y prácticamente es lo mismo. Fernando Castiella era también un hombre de iglesia, un hombre de... y prosigue lo mismo, pero ya desviándose un poco de su voluntad de encajar en las, instituciones internacionales, por ejemplo, americanas o en la ONU, etcétera, etcétera, para fijarse más en la entrada en Europa. Esta sería entonces la cuarta etapa, propiamente hablando. La quinta etapa estaría representada por el Opus Dei, que en frente del falangismo ofrecía, digamos, una actitud tecnocrática que podía ser más bien, vista por el extranjero. Y la sexta etapa es la que yo llamo la transición. Es decir, la sexta etapa del franquismo es propiamente la transición. Yo voy a entender entonces la transición como un post-franquismo. En esto no voy a, diferir para nada, por ejemplo, de Gregorio Morán en el libro que tiene, El precio de la transición, donde dice claramente que tras los primeros pasos que se dieron en este sentido, pues la continuidad por franquista estaba garantizada de antemano. Bien, desde el punto de vista de cómo España se va metiendo en las, en los diversos organismos internacionales, pues puede decirse que en el año 1946... bueno, España había fusilado a 15 republicanos y entonces no solamente existe la condena, sino que se marchan de España todos los embajadores. España queda, hay además una comisión de abogados internacional que pide la investigación en España acusando a Franco de las muertes, de los fusilamientos de 200.000 hombres entre el año 1939 y 1943. Que en ese tiempo, no es tiempo de guerra, la guerra acaba en el año 39 y esos fusilamientos serían desde el fin de la guerra hasta el año 43. Bien, la cuantificación siempre es lo que, a lo que se opuso el régimen, y el régimen estaba sobre todo entonces a otra cosa. Era, ha estallado la Guerra Fría, en el año 48 se produce ya el bloqueo soviético de Berlín y a los aliados les interesa fundamentalmente tener un bloque occidental compacto, un bloque homologado política, económica y militarmente, y esto es a lo que atienden fundamentalmente las potencias occidentales. El caso es que los embajadores se marchan de España. España responde con aquella cinta que, de la que hablé, de carácter democrático, puras cintas. En el año 47, por esas necesidades que tienen ya los aliados internacionales, ya no se repite la condena en el año 47, no hay una reiteración de la condena. En el año 48 ya se reabre la frontera francesa. Es decir, las potencias occidentales van necesitando cada vez más a España, y esto no es ninguna cosa nueva. Norteamérica está cansada de sembrar dictaduras por Sudamérica y por todos los sitios al fin de conseguir una serie de bases y de puntos internacionales que le valieran para su propio imperialismo. De manera que en el año 48 se produce esa situación. En el año 50 regresa el embajador americano y al embajador americano le siguen todos los demás embajadores, ya. En el año 53 se produce el pacto hispanoamericano por el cual los americanos instalan en España bases militares que eran fundamental para ellos, era lo más fundamental para ellos. En el año 53 también, y esto es importante, hay un nuevo concordato con la Santa Sede. De manera que tiene, el Franco, por decirlo así, ha agarrado a los americanos por la solapa con sus bases españolas y a la Santa Sede por otra, y con esas bazas quiere seguir jugando su papel dentro de la comunidad internacional. En el año 55 entra en la ONU, España. En el año 57 entra en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. En el año 58 se proclama la Ley de Convenios Colectivos. En el año 59 el general Eisenhower visita a Franco, en fin, con una especie de hecatombe de publicidad, que de cara a que España ganara otra fisonomía frente al extranjero. En el año 62, España entra en el Consejo de Europa, es decir, se le van abriendo cada vez más puertas. Pero a la vez hay en el Múnich un congreso internacional antifascista, antifranquista, expresamente antifranquista. Y hay una reacción muy violenta del régimen frente a ese congreso antifranquista. Quiere decir entonces que hay el régimen juega todo lo que puede en la medida de meterse en las estructuras internacionales, pero no es suficiente esto para que el régimen se defienda a sí mismo como tal régimen en lo que fuera necesario. Hasta ese punto de que entrando España en el GATT, el GATT era, digamos, el organismo internacional para el cobro de los intereses fronterizos, la institución antecedente a la Organización Mundial de Comercio posterior. Y por tanto, pero sin embargo, en el año 63, España fusila a Julián Grimau y fusila, peor que fusila, da garrote vil a los dos anarquistas Granados y Delgado. Los fusila acusados de poner una bomba en un centro madrileño, un centro público madrileño, y los fusila y, vamos, los ejecuta injustamente, en el sentido de que el autor de ese hecho confiesa posteriormente haber sido él el que lo hizo. Hay una propuesta de revisión de tal cosa, pero no la soluciona. El gobierno no le interesa solucionarlo porque no quiere desmentir lo que se ha hecho en el régimen franquista. De manera que este es el año, estamos en el año 63. Digamos, el golpe de gracia hacia un cambio formalmente más profundo se da desde el año 66 al 69. Desde el año 66 al 69 se promulga la Ley Orgánica del Estado, la ley Orgánica del Consejo del Reino, la Ley de Secretos Oficiales, y se promulga también la Ley de Sucesión, se nombra a Juan Carlos sucesor, y tiene mucho interés en el año 69 los juramentos de Juan Carlos. Los juramentos de Juan Carlos que se producen entonces son, primero, confiesa o declara, reconoce el mando magistral del generalísimo, palabras suyas. Por otro lado, declara su lealtad expresa a Franco, al movimiento nacional y a las leyes fundamentales del reino. Por otro lado, dice, recibo de Franco el régimen político legítimo derivado del movimiento del alzamiento nacional del 18 de julio. Y termina diciendo que defenderé a toda costa todas las leyes y principios que he jurado. Pero cuando él dijo la expresión anterior, aquello de recibo del general Franco el legítimo régimen político nacional, entonces los presentes prorrumpen en un aplauso general. Estos son los juramentos de Juan Carlos en la época franquista. No hay que olvidarlos porque jugaron un papel fundamentalmente y lo siguen jugando en el momento actual, es decir, en la transición. Vamos, estamos en el año 69, prácticamente hasta el año 73, donde se produce un atentado mortal de la ETA contra Carrero Blanco, que era la expresión máxima del Opus Dei, digamos, la línea tecnocrática del régimen. En el año 74 todavía el régimen da garrote vil al libertario Puchantich y a Hanchet. Y en el año 74 también tiene mucha importancia que se produce un movimiento muy importante en Portugal que tiene su efecto en España, la Revolución de los Claveles, que de alguna manera acelera el proceso español. El año 75 es la muerte de Franco. Previamente a la muerte de Franco, todavía el régimen ejecuta a cinco resistentes antifranquistas de Grapo, FRAP y ETA, y el 20 de noviembre del año 75 muere Franco. A los dos días, el 22, nombran rey a Juan Carlos, el 27 le ponen la corona, coronan a Juan Carlos, y así empieza la sexta etapa del franquismo, que nosotros o alguien ha llamado o bautizado como transición. Bien, esta etapa es una etapa que hay un competidor. Juan Carlos no era el sucesor era Juan, don Juan, su padre, que todavía en el año 69 escribe a José María Pemán que el único sucesor es él. Y realmente los movimientos que aquí se forman en España, la Plataforma Democrática, la Junta Democrática, la Unión de los Dos, la Plata Junta, con quien tratan es con don Juan. No. Y, pero, en fin, poderoso caballero es don Dinero y quien tiene el poder y don Juan acaba un año más tarde, vamos, en el año 77 ya don Juan renuncia a su derecho a la sucesión y ya queda Juan Carlos completamente, digamos, de rey de España. Bien, en este caso hay que tener en cuenta dos cosas. Yo inicio esta parte de la intervención recordando a un mistificador, Pío Moa, que en alguna parte dijo que la democracia había venido a España de la mano de Franco. Son sus palabras textuales. Bien, aparte de que esto, por un lado es ambiguo, por otro lado es una memez, de alguna manera este hombre, de alguna manera acierta, quizá. Acierta en el sentido de que si la democracia vino a España de la mano de Franco, la democracia española que sigue es una democracia franquista. Esta es la conclusión real que habría que sacar de esta. Hay otro hombre que fue un gran luchador antifranquista, se llama Julio Cerón. Y este Julio Cerón, hombre con mucha cabeza, aparte de un gran corazón, dijo: tuvimos 40 años de franquismo y tendremos otros 40 años de posfranquismo. De manera que esta es la situación en la que se está. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque hay dos grandes necesidades: una necesidad de orden internacional, que es la de los aliados que ganaron la guerra, que en la Guerra Fría, cada vez más tensa e encendida, necesitan ese bloque occidental perfectamente compacto, y también el hecho de que tienen en mente lo que van a desarrollar posteriormente, una organización globalizadora, lo que se llama hoy día globalización, mundialización de la economía, que tiende a ser también globalización, mundialización de la política, y para eso necesitaban también un programa para España. Por otra parte, España tenía una necesidad loca, una necesidad, vamos, una necesidad que no podía aguantarse más tiempo sin tener una solución, que era que su propia economía estaba en una situación de asfixia, en una situación de ahogamiento, necesitaba forzosamente el concurso exterior, porque si no, la cosa iba francamente mal. No es que ante estas dos necesidades se realiza esa sexta operación del franquismo que se llama la transición. Podríamos decir que lo que hace falta entonces es un certificado de democracia, porque una comisión internacional de abogados que en el año 46 pide la investigación de 200.000 fusilados en 3 años, y toda la imagen, la figura que la gente normal del pueblo y en el exterior se tiene de España, de la noche a la mañana, cambiara y se... pues necesita realmente que alguien diga que hoy aquí sí, aquí hay una democracia. Y quienes tienen que dar esa democracia, ese certificado de democracia, eran justamente los que estaban en la oposición. Los que estaban en la oposición eran los partidos políticos, porque, como Pablo Sebastián más tarde, en un famoso artículo del Mundo, va a decir, en la transición no ha habido democracia ni cosa que se le parezca. La democracia puede ser de aquí a 20 años. Lo que ha habido realmente es partitocracia y corrupción. Pues bien, como partitocracia, si es un golpe desde arriba y se trata de una reforma desde arriba, no se trata con el pueblo, se trata con los llamados, entre comillas, representantes del pueblo. Ni siquiera se trata con los aparatos de los partidos, se trata con las cumbres, se trata con los estados mayores de los partidos. Esos fueron durante mucho tiempo la única fuerza política que hubo en España. Pues sí, esos son los encargados de dar el certificado de democracia. ¿Pero qué certificado de democracia pueden dar y por qué? Porque también en el campo franquista hay quien no quiere ni eso siquiera, los más recalcitrantes. En primer lugar, porque la democracia que viene a España es una democracia de carácter puramente formal, en fin, por arriba, un disfraz. Y por otro lado, la democracia que viene a España viene un poco garantizada por la ideología que los americanos sobre todo han dado a la democracia después de haber vencido, entre comillas, al comunismo, al bloque comunista y al fascismo, al nacionalsocialismo, que es que la democracia es un régimen término. Es decir, más allá de la democracia no hay nada. Si la democracia puede tener algún fallo aquí y allá, pero se trata de arreglar los pequeños fallos de la democracia. Pero cambiar el régimen democrático no. Esto a los franquistas que participaban en esa acción de posfranquismo, en esa transformación política, les vale mucho. Les vale mucho porque si no hay término, esto nosotros lo podemos tener como régimen nuestro. Es decir, si lo que había sustancialmente no cambia y además es régimen término, no hay posibilidad de cambio, pues miel sobre hojuelas. Entonces, de esta manera hay una determinada aceptación de ese tipo de democracia. Bien, la democracia entonces, pues es algo donde los ciudadanos votan, los poderosos dirigen el voto y los votados por los primeros obedecen a los segundos. Es decir, que prácticamente pueden seguir teniendo las cuestiones fundamentales en la mano. Esta es, digamos, lo que haría aparecer una democracia donde hay que marcar unas líneas rojas de no tocar, intocables. Y con que la democracia sea de esta manera, una democracia puramente formal, con determinados tipos de leyes, y que no toquen lo fundamental, que es lo que interesa mantener, esto puede seguir funcionando. Y así es como sigue adelante el proceso franquista o el proceso transicionista. Hay otra cosa también importante y es que mientras todo se dirija así, todo marcha sobre hojuelas. Pero si las fuerzas sociales se desmandan o si los partidos políticos se desvían de aquello que han acordado, entonces, por un lado, hay violencia policial en los actos de calle o, por otro lado, en los cuartos de bandera de los cuarteles empieza a sonar el ruido de sables. Ruido de sables que es cada vez más intenso según aparece la cuestión como más grave. Es, por lo tanto, una cuestión de vigilancia. Luego, hay otra característica que faculta un poco la definición de esto, y es el aspecto financiero, el financierismo. La posición de vamos a hacer este cambio, pero ¿cuánto nos va a costar este cambio? Y entonces hay un recuento financiero y tal, se hace un presupuesto y se dice tal cambio nos va a costar tanto. Y ese tanto lo necesitan mucho. Lo necesitan mucho porque con ese dinero pues hay que comprar voluntades de todo tipo. Hay que vencer toda clase de resistencia, toda clase de lo que pudiera ser voluntad de mantener la propia conciencia. Sí, a partir de entonces se instala también un poco la ideología del dinero. Un pueblo que acababa de salir de la miseria con escasísimas posibilidades de consumir. De repente se le hace llegar un dinero, se le hace llegar, por ejemplo, a las viudas de Miliciano, pues 600 pesetas mensuales o cosa por el estilo, y la cosa empieza a marchar de otra manera y a lograr, si no una aceptación, por lo menos un no protestar frente a la forma en que se estaba poniendo el cambio político. Hay otra cuestión también importante, y lo que decía antes es que un régimen que había sido fascista, claro, un régimen que en 3 años había fusilado a 200.000 personas, pues tiene una opinión frente al público, tiene una imagen, tiene una valoración social. Y entonces lo que hay es que cambiar, hay que lavar la cara del régimen. lavar la cara del régimen, decir no, esto no fue así, fue de otra manera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los encargados de hacer esto? Los encargados de hacer esto son los historiadores. Por un lado los historiadores, por otro lado, por ejemplo, pues los cineastas. Los historiadores, por ejemplo, no solamente hispanos, sino extranjeros. Por ejemplo, yo he conocido en debates públicos y hablando sobre el caso español a historiadores franceses que no solamente eran derechosos todos. Conocí a un derechista historiador, se llamaba Benassar, a otro que era comunista, o tenía carnet de comunista, que se llama Guy Mollet, a otro que era trotskista, se llama Emil Temim. Aquí en España conocí a Juan Pablo Fusi, conocí a Javier Tusell, conocí a Luis Suárez, en fin, que son los encargados de decir, no, no, hombre, el régimen no fue propiamente una dictadura, fue un régimen personal de cierta fuerza, pero nada más, ¿no? Un régimen que además hizo una labor social y por lo tanto tiene algo de bueno. Un régimen que fue cruel solo en cuestiones personales, en cuestiones concretas, individuales, incontrolables, por lo tanto. De manera que se ha exagerado respecto a los presos, se ha exagerado mucho, respecto a las víctimas, muchísimo. En fin, dicen que ha sido una exageración, como no hay cosas concretas y ellos están impidiendo toda clase de cuantificación real, pues la cosa sigue de esta manera. Y el resultado es que todos estos grandes historiadores pues tienen la misión esa, la misión de dar una, lavar la cara del régimen, dar una impresión de que el franquismo no es aquel franquismo brutal que se dijo que hizo lo que hizo, etcétera, etcétera. En filmografía, pues ahí tenemos a Sáenz de Heredia, por ejemplo, que en la época en que Alemania triunfaba por todos los campos de Europa, etcétera, etcétera, filma la película Raza, que es un canto al fascismo, donde Franco aparece naturalmente como campeón del franquismo. Después hay una segunda versión de esa película, posteriormente, cuando ya Alemania había sido vencida, y como de lo que se necesitan es de, digamos, de posición anticomunista frente a la Guerra Fría, pues entonces, ¿quién mejor que Franco para pasar como campeón del anticomunismo? Y entonces es este. Y luego, ya en la vejez, pues mira, Franco, un hombre viejecito, que pinta cuadros, el hombre, si será inocentemente, un hombre que pasa la mano por la cabeza, por los cabellos de los niños y tal, ese pobrecito hombre también, eso era también necesario para contribuir al cambio de imagen del propio franquismo. De manera que esta es propiamente la situación que se vivió. Ahora, un engaño desde arriba, una revolución desde arriba. Eso es lo que atraía a cierta gente. Cierta gente estaba cansada también de las luchas obreras y sociales durante el tardo franquismo y esperaban también algo más positivo que no supusiera un gran peligro para ellas. Por lo tanto, se daba una cierta posibilidad de que el régimen llamado de transición fuera positivo para el pueblo. Bien, en estas circunstancias es cuando al rey se le solicita desde el punto de vista del periodismo. Había hecho ya en el año 70 había hecho una entrevista con la agencia EFE, donde las preguntas y las respuestas habían sido escritas por Manuel Fraga, ya se puede, donde se hablaba de una cierta flexibilidad, pero ahora era una entrevista que le hizo el periodista americano Borgrave, de altas resonancia en las altas esferas americanas, y este lo que venía era, no solamente como periodista personal y de su grupo, sino de parte del gobierno, a saber qué pasaba aquí o cómo tenían que ir las cosas. Franco había nombrado en el año 74 a Carlos Arias Navarro de jefe de gobierno, y era el que estaba mandando. Carlos Arias Navarro era un notario de Málaga que durante la represión había hecho horrores. Era, digamos, un falangista, un fascista, un franquista total. Y por lo tanto no gustaba, es natural que no gustara. Entonces la entrevista que le hacen al rey es sobre este hombre y le hablan mal de ese hombre, dicen este es un desastre y tal. Y tiene que publicarse esa revista. El rey dice que se publique la revista 2 meses o 3 más tarde del tiempo en el que fue hecha. Acaba saliendo y Arias Navarro naturalmente se pone muy furioso por lo que decían de él. El rey dice, yo no dije tal cosa, no, eso será cosa de los periodistas, ¿no? El caso es que en esa época le llaman al rey a Norteamérica. Le llevan al Senado, está una semana en Norteamérica y viene a España muy aleccionado de cómo tiene que trabajar. Bien, lo primero que hace es presionar a Arias Navarro para que él dimita, y si no dimita, hacerle dimitir usando la presión del ejército, y pone a Adolfo Suárez como hombre, digamos, eminente de la transición. Como va a decir Gregorio Morán en el libro que cité de él, la transición de Suárez es la transición por antonomasia. Bien, Suárez entonces empieza a querer hacer las cosas desde su punto de vista y personal bien, en el sentido de lo que se trataba de pasar a una democracia. Pero hay una cuestión que Juan Carlos había hecho el juramento que os acabo de decir. Juró lealtad a Franco y a las leyes fundamentales del reino, etcétera, etcétera. Y el problema estaba en ese juramento. De manera que Torcuato Fernández Miranda, que había sido nombrado presidente de las Cortes, le dice al rey, no, esto no supone impediente ninguno, porque se trata de pasar de legalidad a legalidad. Es decir, esto ya suponía que para dar por bueno, para no crear una, digamos, una contradicción absolutamente inaceptable entre las dos cosas, había que tener al régimen de Franco por un régimen legal, un régimen legítimo y legal. Se trata de pasar de la legalidad a la legalidad. Bueno, todo esto era sencillamente una trampa. Nadie se lo puede, digamos, racionalmente aceptar, ¿no? Pues bien, el caso es que Suárez empieza a manipular. Se trata de crear la alternancia al régimen y entonces empieza a tocar a los, digamos, opositores de, digamos, opositores light, opositores de poca monta, opositores que no tuvieran cierta radicalidad. Forma un centro democrático, que más tarde será UCD, donde hay conservadores de José María Areilza, donde hay democristianos de Álvarez de Miranda, donde hay liberales como Garrigues Walker y donde hay socialdemócratas como de propios como Fernández Ordóñez. De manera que estos son, ¿a quién dejan fuera, por ejemplo, los democristianos? Dejan fuera a un hombre como Aranguren o a un hombre como Joaquín Ruiz Jiménez, que aún desde el punto de vista católico o eclesiástico eran más radicales. Esos quedaron prácticamente arrinconados y no jugaron ningún papel durante durante la transición. Se juega con esto. Suárez entonces ve ahí la cosa. Él había tenido altos cargos en el movimiento, conoce por tanto muy bien la mecánica burocrática del movimiento, y aprovechando su presencia en la Organización Nacional Católica de Propagandistas, pues consigue entrar en esta formación de centro, en consolidarla para una acción, digamos, electoral, y desplazar a Areilza, que era prácticamente el hombre que estaba llamado a ser jefe de aquella posible organización. Bien, pues Suárez lo que hace es legalizar a los sindicatos, legalizar a los partidos políticos. En diciembre del 76 va a promover el referéndum por el cambio político. En las primeras elecciones del año 77 saca unos 165 escaños. En diciembre del 77 se van a convertir, a fundir en Unión de Centro Democrático, y en el primer congreso que tienen en octubre del 78 van a hacerle presidente. Que esta es la función. Ahí en el año 77 hay algo fundamental que va a atravesar toda la transición, que son los pactos de la Moncloa. Pero en realidad los pactos de la Moncloa fueron un ensayo previo de lo que más tarde fue la producción de la Constitución y de otra serie de actos que se hicieron posteriormente. Bien, en esos pactos de la Moncloa, lo que hizo Adolfo Suárez fue prácticamente institucionalizar a partidos y sindicatos, es decir, hacer que los partidos y sindicatos fueran cosa del Estado, por medio de subvenciones y por medio de tenerlos a su lado. Comisiones y UGT no participaron de los pactos de la Moncloa, pero participó Santiago Carrillo, que era prácticamente entonces el que tenía Comisiones de la mano, participó también Tierno Galván como miembro del PSP, participó Felipe González como, digamos, miembro del PSOE, que tiene la UGT de la mano. En fin, así fue como se hizo. Prácticamente los pactos de la Moncloa supusieron una especie de endofagia, es decir, el Estado tragándose a la sociedad, haciéndola suya y haciendo que la sociedad, por medio de ellos, pues siguiera prácticamente todos las cuestiones que quisiera el gobierno, los dirigentes de la transición, el hacer. Esta es la cuestión. En el año 78 se hace la primera constitución, en el año 79 hay otra vez elecciones, vuelve a salir Suárez de presidente, con más holgura, 168 escaños sacó para entonces, y así sería la cosa. Lo importante es que aquella mezcla de democristianos, de conservadores, liberales, socialdemócratas, no tenían ninguna clase de real contacto político entre sí, sobre todo no tenían nada que pudiera servir a una acción política de futuro, a una acción política posterior. Gregorio Morán, en su libro, dice que en enero del año 80, la UCD, que era Unión de Centro Democrático, era una jaula de grillos engreídos, y que Adolfo Suárez los escuchaba con cierta displicencia. El caso es que realmente, políticamente, aquello no iba adelante bajo ningún concepto, porque aquello no tenía absolutamente ningún futuro. Funcionaban por entonces las encuestas, y las encuestas daban por ganador al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Y los militares estaban inquietos, no tenían ninguna experiencia del Partido Socialista y no sabían cómo iba a funcionar la cosa con ellos. Si tenían una visión del Partido Socialista anterior, pues podían haber sacado varias conclusiones. El Partido Socialista Obrero había hecho la revolución del 34 en Asturias, pero claro, el Partido Socialista Obrero también había hecho, digamos, había colaborado íntimamente con Primo de Rivera en la dictadura de 1923 al 30. Bueno, que había una serie de actitudes del Partido Socialista que le tenían intranquilizado a los como consecuencia de esa intranquilización, un general, Alfonso Armada, andaba pululando de un sitio para otro, visitando partidos por aquí, visitando cuarteles, tratando con generales, en fin, prácticamente haciendo conspiración constante. Suárez, que desde este punto de vista se tomaba en serio su papel, pues le echó de Madrid. Le echó de Madrid, le mandó de gobernador a Lérida. Alfonso Armada, de gobernador en Lérida, tuvo la visita de dos socialistas, Enrique Mújica y Joan Reventós. Él dijo después al país: estos hombres vinieron a examinarme. En realidad, de lo que se trataba es de, ante esta intranquilidad de los militares y ante esta posibilidad popular del acceso socialista al poder, ver qué clase de entendimiento podían tener con los militares y con qué militares. El caso es que esta actitud conspirativa de Armada se mantuvo, por ejemplo, el 1 de enero de 1981, se reúne ya Armada con Vilans del Bosch, general de Valencia, con Ibáñez Inglés, también coronel de Valencia también, y ahí trataron cosas que era prácticamente dar un golpe, lo que ellos llamaban dar un golpe de timón. Dar un golpe de timón, y una semana más tarde hay una reunión en Madrid del coronel Mas Oliver con Rojas Cortés, un general, y con Tejero, teniente coronel, y con dos personajes, cuidado, Dueñas y Arévalo, dos personajes que, habiendo participado en esa reunión conspirativa de asalto al Congreso, van a ser después, en el juicio de campamento, van a ser los abogados defensores de los inculpados. Bien, esta es una de tantas cosas raras como ocurren a propósito del 23F. Bien, el 3 de febrero todavía, bueno, ya antes, poco antes, el rey había traído, a expensas, mejor dicho, a espaldas de Suárez y con ignorancia de Suárez, manejando al ministro de Defensa que tenía Suárez, sin saberlo Suárez, había traído de Lérida a Madrid otra vez a Alfonso Armada, y lo había hecho nada menos que segundo jefe, es decir, segundo jefe del ejército, del Estado Mayor del Ejército. El primer jefe era Gabeiras. Bien, pues esta es la situación en la que está. El 3 de febrero todavía intercambia instrucciones con Ibáñez Martín. El 7 de febrero, Alfonso Armada cena con el rey De manera que la comunicación con el rey prácticamente Alfonso Armada nunca la había presentado. La cuestión es, a grandes rasgos, a las 6:30 del 23 de febrero, Tejero, con 7 autocares de guardia civiles y con una parte de la división acorazada, toma el Parlamento. Toma el Parlamento a las 8 de la tarde, menciona al rey, invoca la figura del rey y recibe un mentís por parte de Sabino Fernández Campo diciendo que deponga las armas. Total que no hacen caso ni a uno ni a otro. A las 8:30, un escuadrón de caballería toma la televisión. La televisión tomada por el escuadrón de caballería o por los geos empieza a emitir marchas militares. A las 9 de la noche, Armada dice que Milans del Bosch le propone para presidente del gobierno. Pide ir al Parlamento, pero de Zarzuela le dicen que no vaya al Parlamento, que se quede junto al general Gabeiras. A las 11 menos cuarto, el rey comunica a las capitanías generales que mantenga la defensa de la Constitución. A las 11 menos 10, Armada va al Parlamento. Antes se juramenta o da juramento a Fernández Campos de que no va a hablar, no va a mencionar al rey y va a actuar a título propio. Quiere hacer que Tejero le deje hablar y actuar en el Parlamento, pero Tejero no le deja. No le deja sobre todo porque el gobierno que presenta es un gobierno donde está él de presidente, Felipe González de vicepresidente, y que luego hay un gobierno de concentración de comunistas y socialistas. Y entonces, en fin, tiene que marcharse de allí. A la 1:45, Gabeiras ordena a Armada ir al Parlamento a convencer a Tejero, pero Tejero no se deja convencer. A la 1:15 es cuando el rey emite por la tele ese mensaje que él da a todos los españoles, con gran escándalo por parte de los militares, que dicen, ¿por qué tardó tanto este hombre en expresarse? El caso es que así sucede. Bueno, así termina a las 9:00 a.m. un amigo de Pardo Zancada, que estaba con el coronel Tejero en eso, tenía un teniente coronel amigo que se desplaza allí a las 9:00 a.m. del día siguiente y convence tanto a Pardo Zancada como a Tejero de que depongan las armas, y se hace el pacto del capó. Así termina la cuestión del 23F. Una cuestión que, sin embargo, no termina ahí. Claro, hay una serie de cuestiones que quedan en el aire, que no se sabe cómo fue, si se sabe cómo fue, pero no puede decirse, etc. Y dice, el dossier que hace la revista El Siglo sobre el tema dice, esto no se sabrá nunca, pero, vamos, uno se encuentra totalmente capacitado y hasta obligado de hacer hipótesis plausibles sobre el tema. Por la cuestión del elefante blanco, ese gran hombre, esa gran figura que estaba por encima de Armada, no aparece por ninguna parte. El CSID, con Calderón a la cabeza, estaba metido de hocico en la cuestión. De manera que de lo que se trata es de saber qué pasó en el 23F. Pasó en el 23F, que fue un acto reflejo de consecuencias indirectas, un acto reflejo destinado a inquietar, a promover inquietud en las psicologías de la gente, un acto que da lugar a eso, da lugar a intervenciones de, vamos a ver si leo, este no es mal, esto no está aquí tampoco, sí, aquí está, vamos a ver, por un lado, estamos en que este dossier del siglo, de la revista del siglo, dice que es justo y hasta obligado a hacer hipótesis de esto. A propósito de esta hipótesis, un tal, no lo tengo aquí, bueno, no lo tengo aquí, y, o sí lo tengo aquí. No, tampoco lo tengo aquí. Bueno, quería leer unas palabras textuales, las diré de memoria. Alberto Arana escribe un libro que se titula El problema español, publicado en 1999. Y en él, dirigiéndose a otro libro de José Díaz y Isabel Durán, que se titula Los secretos del poder, dice, estamos obligados a hacer hipótesis, pero a hacerlas de manera real. Y estas hipótesis no pueden hacerse afirmaciones rotundas porque no hay prueba. No hay prueba qué, pero la hipótesis sí podemos hacerla. La hipótesis suya es que el rey hizo confianza, o sea, puso confiadamente a una gente que creían que iban a dar realmente el golpe, cuando el golpe era de mentira, era llegar a una cierta situación en la que el pueblo estuviera tremendamente excitado y temeroso y él apareciera como salvador de la democracia, con lo cual prestigiaba su propia monarquía, etcétera, etcétera. Esta es la opinión que da de la... De eso. Es importante, no obstante, el ver lo que este hombre llama, es que lo puse aquí, no está aquí tampoco, bueno, vamos a dejarlo. El general Milans digo que quería leer las palabras textuales, pero como no aparecen en sus papeles, vamos a decirlo de otra manera. El general Milans, en campamento, en el juicio que se hace en campamento, dice que él es perfectamente consciente de que todo lo que hizo estaba perfectamente refrendado por la Casa Real y que se trataba de un golpe de timón simplemente para ver las cosas a su sitio, etcétera, etcétera. Esta es la razón. Pero hay algo quizá más importante, que es el papel que un embajador alemán manda a su gobierno y que el gobierno alemán ha desclasificado hace poco. Y en este papel, este hombre que se llama Lothar Lang, el embajador, dice, esto lo dice Javier Cercas, dice que el papel del rey no fue en absoluto ejemplar, que cometió errores, frivolidades e irresponsabilidades en el tiempo anterior. Y dice Lothar Hahn a su gobierno que el rey tuvo casi palabras de disculpa hacia los sublevados. En el despacho 524, que es el que manda este Lang a Bonn y que el Ministerio de Exteriores desclasifica, dice, los cabecillas solo pretendían lo que todos deseábamos, el restablecimiento de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad. Y más tarde dice también que él había aconsejado, echa la culpa del 23F, se la carga el rey a Adolfo Suárez, Adolfo Suárez fue el que tuvo la culpa de todo esto por no hacer caso a los militares, es lo que dice. Le dije a Alfonso Suárez que tuviera cuenta las peticiones de los militares hasta que estos decidieran actuar por su cuenta. Bien, o sea que este hombre lo que hace es cargar el muerto a otro. Y dice también que él intervendrá cerca de los militares juzgadores del caso para que no les ocurra nada demasiado a los encausados. Bien, cosas como esta son realmente las que tienen verdadera importancia en esto. En este caso yo quería hablar de la Constitución. De la Constitución porque es de lo que vivimos, es lo que en la actualidad está, ¿no? La Constitución está aprobada, por 15,7 millones de un electorado, supone como electorado el 58% del electorado es el que vota esto, en cambio un 33,3% hace el boicot a las elecciones, no vota, un 1,8%, que son 1,4 millones, 1,400.000 habitantes, electores en este caso, votan no. Total que proporcionalmente con relación a una población de 36,8 millones de habitantes que tiene España entonces, los votantes de la Constitución son un 42,6%. Y los que dicen no representan un 42% del electorado, no del conjunto, del electorado. Pero 21 millones de esos 36,8 no tienen nada que ver con el voto de la Constitución. 21 millones son el 56,7% de la población. Es decir, que ahí se ve matemáticamente la debilidad con la que la Constitución es aprobada. Esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque esta debilidad da la conciencia a los partidarios de la Constitución de blindar de una manera especial esta Constitución. De manera que para hacer una pequeña modificación en la Constitución se necesita el 60% de todas las autonomías, los tres quintos de las autonomías. Y para modificaciones importantes de la Constitución se necesita el 66,6% de las dos cámaras. De manera que prácticamente, viendo estas cifras, es imposible que esto pueda suceder. Quiere decir que esta Constitución es prácticamente una Constitución eterna, si las cosas de seguir así, si no ocurre otra cosa. El blindaje está hecho de esta manera. Esta Constitución es la primera de las siete constituciones que tuvo España desde 1812. Es la única Constitución que se hace por consenso. Pero el consenso ya hemos visto cómo se ha hecho. Es un consenso con una espada de Damocles encima, con un dinero por aquí y con el principio de que todo individuo tiene un precio y que hay que doblegar toda entereza, hay que doblegar toda persistencia, etcétera, etcétera. Es decir, sembrar la ideología del dinero por ahí. De manera que es una constitución que, si se miran algunas cosas, tienen importancia esto. Por ejemplo, el artículo 1.2 dice: la fuente de la ley es la soberanía del pueblo. El artículo 8.1 dice: el ejército defiende la unidad territorial, puede actuar contra cualquier gobierno que la alterara. Uno pregunta: ¿en qué relación está esto con la soberanía del pueblo? Porque el gobierno ese que ha alterado los aspectos territoriales ha sido nombrado justamente por el pueblo, es decir, por la pretendida soberanía. Por tanto, aquí hay una contradicción muy, muy clara. O, O es el ejército el soberano o es el pueblo el soberano. Porque si el ejército puede echar atrás un acto refrendado por un gobierno nombrado soberanamente por el pueblo, la cosa no tiene explicación. El artículo 56.1 dice: el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Esto quiere decir que es un ente político, el rey. El artículo 56.3 dice: su persona no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre respaldados por el presidente del gobierno o los ministros. El artículo 64.2 dice: de los actos del rey serán responsables las personas que los respalden. Bien, es necesario tener en cuenta que esta Constitución, los artículos más controvertidos, no eran artículos que se solucionaban en el Parlamento, sino que se sacaban de Parlamento y eran aprobados por una comisión especial extraparlamentaria. Una comisión mixta también fue la que hizo en último término reformas muy precisas y importantes a la propia Constitución. De manera que esta es la situación. Hay una cosa importante que quiero resaltar, y es que Suárez, en un momento determinado de su gobierno, dice: hicimos que la adaptación de las ideologías a la coyuntura política se realizara dentro del sistema y no a su costa. De manera que Suárez había dado con el quiz, había dado con la manera como ser socialista o ser comunista, sí. No tiene lugar en abstracto ni conforme a los principios de ser comunista o socialista, sino que esa ideología se ha adaptado al sistema y realiza todas las cosas que tenga que hacer conforme a las necesidades del sistema. Por otro lado, es también importante que diga: se consiguió que se hiciera de la libertad el valor humano político más trascendente. Esto es importante porque esta libertad está dirigida sobre todo a cuestiones personales. ¿De qué se refiere? Se refiere a la libertad sexual, se refiere a la no pertenencia al ejército, al servicio militar, exclusión, al divorcio, al botellón, a la movida, en fin, a todas estas cosas que son cuestiones personales, que no son directamente políticas. Si no son directamente políticas y se pueden, por un determinado manejo de los medios de comunicación, llevar a una determinada situación, pues pueden crear un movimiento y una situación y una opinión general que sea favorable al adormecimiento del pueblo, que es justamente lo que el régimen de transición está buscando, este adormecimiento. Un adormecimiento que hace decir a Ortiz, a Juan Ortiz, le hace a Javier Ortiz, le hace decir en el mundo esta palabra, esta frase: caminante, detente, aquí yace difunto lo que ayer fue un pueblo digno y rebelde. Bien, esta es la situación hasta el momento de la Constitución. Bien, el Bilanz del Bosco, Morán. Vamos a ver. Alberto Arana, de este Alberto Arana ya he mirado, eso es lo que tenía aquí. Vamos a seguir hablando entonces de las cuestiones que se realizan en la transición, cuestiones que a nosotros nos interesan fundamentalmente. Por ejemplo, la corrupción. Hoy día estamos viendo cómo Bárcenas y compañía, pues llenan todos los periódicos por todos los sitios y de todas las maneras. Pero no es Bárcenas y compañía, es, en fin, los seres del PSOE en Andalucía, es el llamado caso Urdangarín, es el caso Gürtel con todas las desviaciones que tiene. No hay posibilidad de, digamos, de computar de todos los casos de corrupción que existen. ¿Qué pasa entonces? Yo le decía hace poco ahí a un miembro de la tele que en una de las entrevistas, de las muchas tertulias que hacen, los muchos políticos y no políticos en la tele hoy sobre el tema, hay uno que dijo una cosa que yo creo que ni él mismo entendía lo que era. Y es que si hay un corrupto, hay un corruptor. Y a él le interesa buscar el corruptor. En este caso, parece que si el corrupto era Bárcenas, tenía que haber un corruptor, seguramente apuntaba al PP. Y esto lo podían decir, lo mismo que eso, lo podían decir en el caso de los seres, si fulano de tal es corrupto, ¿quién es el corruptor? ¿Griñán o el otro? Esta es la cuestión. Y la pregunta es importante, porque no es que haya un corruptor personal determinado, es que el corruptor es el sistema. Y de manera que la corrupción es connatural con el sistema. Un sistema que nace básicamente con el funcionamiento del dinero, que básicamente de lo que trata es de vencer cualquier resistencia, cualquier convencimiento profundo que uno tuviera, creando una especie de tumba de dignidades de carácter general. Esto que es de nacimiento, porque ahí nace, por eso se hace la transición. Pues si por eso se hace la transición y es básico, esto va a acompañar todo el régimen transitorio. De esta manera, la transición es también un problema importante, porque la transición es un arma política. Es un arma política porque de la corrupción que se hacía en el franquismo casi no se sabía. Hoy inmediatamente, a las pocas horas de que algo sucediera, inmediatamente el asunto con corrupción sale a la luz porque hay investigaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque eso, porque la corrupción es un arma política. Es decir, lo usa el PP contra el PSOE y lo usa el PSOE contra el PP. Hay, digamos, una especie de competencia de protagonización de la transición, y en esa competencia lo que urge es simplemente ser el competidor más importante, ser el competidor hegemónico. Y por lo tanto, cualquier caso de construcción es utilizado en primer término contra unos y contra otros, y es generalizable porque afecta prácticamente hasta las más altas instituciones del Estado. Que esta es la razón de que la corrupción tiene ese carácter, y esa es la dificultad de que cómo atajar esto, si esto pertenece a la naturalidad de del régimen en el que vivimos. Bien, nosotros vemos, si cogemos los casos, vemos que prácticamente desde Juan Guerra hasta el caso Gürtel, con todos los implicados en ellos, con Bárcenas, con los seres, etcétera, etcétera, pues pasando por Barrio Nuevo, pasando por Roldán, pasando por De la Rosa, pasando por Colón de Carvajal, en fin, hay una cantidad enorme de implicados, y constantemente van saliendo nuevos nombres, porque esto es una cosa, digamos, es como una pelota, un en una cuesta, boca abajo, cabeza abajo. De manera que esto no hay posibilidad de detenerlo. La cosa es así porque es connatural con el régimen, connatural con la propia transición. De manera que si nos remitimos por ejemplo, la corrupción económica, los casos de Macosa, los casos de Filesa, los casos de Interlorce, los casos de Siemens, en fin, una serie de casos que aportaron grandes cantidades al PSOE también. Eso, unos aportan cantidades a unos, otros aportan cantidades a otros, pero es la consecuencia de ser dependiente y ser dependiente justamente por efecto del propio régimen, ¿no? De manera que la cosa es de esta manera respecto a la corrupción. Respecto a lo que podríamos llamar terrorismo de Estado, también es algo que no podemos prescindir de ello, prescindir de hablar del terrorismo de Estado en la época transitiva o transicionista, como se quiera llamarle. Porque un régimen que nace con, digamos, con secretos forzados y obligados y con la necesidad de que estrictamente no se toquen las líneas rojas de tal y de cual, es un régimen que forzosamente se ve obligado al empleo de la fuerza ilegal en cualquier caso, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos, por ejemplo, a propósito de ETA, el caso de los GAL. El caso de los GAL es un caso de terrorismo de Estado muy claro. Los casos de Domínguez y Amedo son el ABC de todo esto. Pero hay más, hay un caso especialmente por lo cruel que fue y sobre todo por la solución que tuvo, que es el caso de Lasa y Zavala. El caso de dos muchachos cogidos en Francia y traídos a España al cuartel de Inchaurrondo, y en el cuartel de Inchaurrondo sometidos a una tortura sistemática que llega hasta la muerte, y luego a un enterramiento clandestino de los mismos cuerpos en un lugar también oscuro, también, en fin, insabido del Mediterráneo. Se da por fin con ello. Bueno, el caso es espeluznante. El caso es espeluznante y hay un juez que intervino en todo esto, que es el juez Gómez de Liaño, que fue el que, en fin, a uña de caballo hizo todos los esfuerzos por conocer todos los pormenores del caso, desde su prendimiento hasta su muerte y hasta su enterramiento. Y consiguió que el comandante de Inchaurrondo, que era el entonces coronel Galindo, después ascendido a general, esto es curioso, fuera condenado a 75 años. ¿Qué tenemos de todo esto a posteriormente? Lo digo para juzgar moralmente el régimen. Tenemos que el Gómez de Liaño fue inhabilitado. Le quitaron de juez, por un lado. Por otro lado, el jefe policiaco, el jefe de la policía militar, de la policía judicial, que había investigado el caso C por D en Inchaurrondo y que había investigado también el caso de la trama verde de los GAL, Enrique Federico, fue también inhabilitado, fue también expulsado de la... Por otro lado, y en compensación con esto, el general Galindo, condenado a 75 años, estuvo muy, muy pocos años en la cárcel, salió por enfermedad, con derecho a andar por la calle, pues con policías, ¿cómo se llaman los? Guardaespaldas. Es guardaespaldas, es decir, del gran individuo conocido y tal por la por ETA y compañía, y es por esa razón, de manera que tenemos que al causante de todo aquello lo tenemos en la calle a los pocos años de su condena en estas condiciones, y en cambio a los que descubrieron el caso de una manera, por vía judicial o por vía policial, al otro, esos están fuera de eso. ¿Cómo explicar eso? Pues solamente puede explicarse. Felipe González, cuando nació el caso de los Galis, se lo echaron en cara, decía, bueno, que eso eran cuestiones de las cloacas del Estado. Bueno, pues si son de las cloacas del Estado, hay aquí dos reconocimientos. Primero, que en el Estado hay cloacas. Segundo, que las cloacas no se mueven por sí solas. Simplemente las cloacas se mueven cuando fuera de las cloacas se les manda mover en un sentido o en otro. Esta es la razón. Después de los pactos de la Moncloa, las elecciones sindicales eran totalmente boicoteadas. Había menos de un 15% de asistencia a las elecciones sindicales. Estaba en peligro la votación o reconocimiento del Estatuto del Trabajador. Bien, entonces era Martín Villa, ministro del Interior, y Jiménez Parga, ministro del Estado. Bueno, pues estos hombres, no se sabe cómo, pero aparece un infiltrado en la CNT, entonces hay un Francisco Álvarez, que es jefe de la Brigada Antianarquista de Barcelona, que después está empapelado por los GAL, juntamente con ese confidente de la policía, en el caso de los GAL, y el caso es que hay un incendio de un local llamado El Escala, una sala de fiestas llamado El Escala, tremenda, donde mueren cuatro obreros, cuatro personas, se echa la culpa a la CNT, cuando el origen es el que acabamos de decir, meten presos incluso jóvenes de la CNT, que están años en la cárcel siendo inocentes, y este es otro caso de terrorismo de Estado, claro. Cuando... Ya, yo por eso les pregunté. Voy a terminar enseguida, sí. Lo digo porque yo pregunté antes de eso. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Puedo disponer? Bien, bien. Me dijeron que podía extenderme. ¿Verdad? Sí, no, sin problema. Bueno, el caso es que respecto a esto del caso Escala, sí, estos muchachos estuvieron en esta situación injustamente y está claramente probado que no fueron ellos. Como no fueron ellos, lo que acabo de decir, ni Delgado ni Granado habían puesto la bomba, porque el propio autor que la puso se descubrió el mismo. Está en Francia, no quiere venir aquí. Bien. Bueno, pues ya que estamos en esto, quiero hablar solamente de dos cosas, dos nada más. Una, el no reconocimiento mejor dicho, la no condena del franquismo por este régimen y la no derogación de sus leyes dio y sigue y está dando lugar siempre a que cualquier revisión que se propone de casos sucedidos en el franquismo sea rechazada con dos argumentos. Uno, la irretroactividad de la Constitución del 78, en nombre de la cual se piden esas revisiones, y por otro lado, la seguridad jurídica. Como dice Carlos Castresana en un artículo del País, el año 204, me parece que es, dice, ¿cómo se puede pedir o cómo pueden tener seguridad jurídica los actos realizados por tribunales excepcionales que cometen toda clase de injusticias y que saltan por encima de los derechos más básicos de la persona. Pone un ejemplo, el ejemplo de Blas Infante, por ejemplo, el andaluz. Dice, este hombre fue secuestrado, fue ejecutado y después de ser secuestrado y ejecutado fue juzgado. Es juzgado después de muerte. ¿Qué clase de seguridad jurídica puede estar deteniendo la anulación de este tipo de sentencias, ¿no? Y pone el ejemplo del Tribunal de Núremberg, donde se está justiciando a los responsables del acierto, responsables del nazismo, y que tenían también sus defensores, y los defensores arguían que, en fin, que los daños que habían cometido los habían cometido conforme a una legalidad que tal, y claro, esto no se lo aceptaron los otros, diciendo que con mucha frecuencia los puñales de los asesinos se esconden debajo de las togas de los juristas. Es una cosa que tampoco se tiene en cuenta. De manera que esto es por un lado, ¿no? No tenemos nada que ver con el franquismo, porque el franquismo es otra cosa. Claro, como Torcuato Fernández Miranda, como dije anteriormente, dijo que se trataba de saltar de la legalidad a la legalidad, pues es un régimen legal, y si un régimen legal tenía sus leyes, no podemos entrar en lo que haya determinado. Esa es la posición de los juristas. Bien, otra cosa de la que quería hablar es de la memoria histórica. La memoria histórica es un don de los pueblos irrenunciable. Los pueblos sin memoria son como viajeros sin equipaje. Los pueblos sin historia no pueden vivir, no pueden determinar a dónde van, no saben, en fin, están en una situación históricamente perdida. De manera que el pasado condiciona siempre el futuro, de alguna manera, si no se reconoce, sobre todo su memoria histórica. Si su memoria histórica ha sido falseada, el pasado ha de resultar necesariamente falso. No se puede construir verdades sobre mentiras. Eso es, digamos, materialmente imposible. De manera que, como consecuencia de todo esto, el pueblo está buscando siempre la memoria histórica. Quiere buscar, quiere indagar, quiere saber quién es. Quiere saber quién es, y para saber quién es, quiere saber de dónde viene y qué pasó. Y todo eso se le impide, se le prohíbe. Tenemos al juez Garzón, que fue un hombre que por facilitar las investigaciones y los desenterramientos, fue destituido como juez, inhabilitado como juez por el tiempo que sea, tiempo que a ellos les conviene, vamos. Bueno, eso quiere decir que de ninguna manera están dispuestos a la cuantificación, porque lo que ellos quieren evitar es la cuantificación. Mientras se diga, en fin, que fusilaron a muchos y tal, a tantos, a cuantos, eso está exagerado, eso es cuestiones de imaginación. En fin, no vale que le des ejemplos de si aquí fueron tantos, allí tantos, allí tantos, demuéstralo. La demostración sería esa cuantificación y sería desenterramiento, por eso lo impiden. Es decir, que están en la misma actitud que estaban en los años 40 cuando se corrió bueno, era la noticia en realidad, no fue ningún bulo, pero en fin, se discurrió que una comisión de la Cruz Roja Internacional iba a investigar las fosas comunes en España. Entonces hubo una gran prisa a desenterrar a una gran cantidad de fosas, hasta que supieron que realmente no habría tal investigación. Quiero decir que esa seguridad de que no va a hacerse eso es justamente en lo que ellos confían, y es justamente por lo que debemos seguir pidiendo a toda costa, y no solo pidiendo de palabra, pidiendo de todas las maneras, que se sepa la verdad de lo que sucedió, en un caso y en otro, cueste lo que cueste. Y digamos, quiero decir, cuando digo cueste lo que cueste, estoy diciendo tanto los que fueron muertos de un lado como los que fueron de otro, lo que sea. Pero la verdad, que la verdad se establezca, y que la verdad se establezca, y que el genocidio franquista deje de ser así una cosa operativa para todos. Bueno, con esto me someto a... absolutamente crítica con respecto a la transición. Y yo le dije, no pasa nada, en la Facultad de Derecho nos regimos por el principio de libertad de expresión. Pero yo no sabía que iba a decir que debajo de las fogas de los juristas se encontraban los puñales de la asesina. Si lo llevas a ver, no lo veo. Yo iba a hacer un comentario al respecto y me parece que es un auditorio muy propicio para que las generaciones de jóvenes juristas eviten que en el futuro sigan existiendo los puñales debajo de las togas de los juristas. Así que, por favor, el alumnado de Derecho, que se grabe esta frase a fuego para el resto de su ejercicio profesional allá donde acabe. Y entonces ahora yo creo que abrimos un turno de palabra. De aquí a las 8 podría ser, bueno, quizás preguntas cortas, respuestas cortas para que la gente pueda intervenir. No. Si puede ser, bueno, si puede ser. En vuestras manos está. Bueno, pues entonces empiezo. Entonces empiezo preguntando yo, porque... quiero decir, aparecieron muchas cosas, pero no apareció en la conferencia de José Luis una referencia a un movimiento, el movimiento penitenciario anarquista, que tanta importancia tuvo durante la transición. Bueno, habréis visto, bueno, no sé si todos, algunos por lo menos los mayores, cuando la CNT podía hacer manifestaciones que se reivindicaban siempre la liberación de los presos. Y el grito era, no estamos todos, faltan los presos. Y dentro de la CNT, a pesar de que dentro de este movimiento a veces se colaba gente que no era la capacitada ni la propia, pero sí en general había hombres muy, muy responsables que sufrieron una lucha, que hicieron una lucha muy grande. Hay un hombre llamado Agustín Rueda que en una de estas protestas los carceleros le mataron a palos, pero le mataron a palos, yo vi su cadáver, y era un cadáver negro por todos los sitios, de los palos que le habían dado a este hombre. Y este hombre, Agustín Rueda, fue entonces un poco la figura del hombre que sabe luchar por la libertad y la protesta por las detenciones y eso. Tener en cuenta, ya hablando de esto, que en España el régimen carcelario no tiene parangón con el régimen carcelario de otros sitios. Piensen que Francia tiene 20 millones de habitantes más que España. Y piensen que España tiene los mismos o más presos que Francia. Es decir, la última noticia cuantitativa que yo tengo es de 60.000, 65.000 presos. Pero repito que era superaba por algunos en Francia, por algún número, a los presos que había en Francia, teniendo España 40 millones de habitantes menos. Y el régimen carcelario era un régimen especialmente fuerte. De manera que la COPPER, que fue una organización carcelera que fue apoyada por el movimiento libertario, tuvo una función y una repercusión en la historia de todo esto. No sé, con esto te... Sí, sí, no. Tienen la palabra. Hablar, por favor, en voz alta, porque soy un poco duro de oído. Sí. En el detallado recorrido que hizo desde el final de la guerra hasta la transición... ¿Hasta? Hasta la transición. Sí. Sí, hay un detalle que yo creo que no... Por lo menos yo no lo tengo claro. Es cuál fue... o quiénes o cómo se gestó la dimisión de Adolfo Suárez. ¿La dimisión de? ¿Cómo se gestó la dimisión de Adolfo Suárez? La dimisión de Adolfo Suárez, bueno. Que por cierto conmemoramos hoy con este... Adolfo Suárez dimite el 29 de enero del 81. Cité una cosa... importante, y cité otras palabras del rey que lo confirman. Es decir, él había expulsado de Madrid a Lérida al general Alfonso Armada, y el rey lo había traído a espaldas de él y sin saberlo él, no recuerdo si es Auliard, no recuerdo cómo era el nombre del ministro de defensa que tenía entonces. Y le hicieron inmediatamente segundo jefe, es decir, segundo jefe del ejército, del Estado Mayor del Ejército, del Estado Central. De manera que esa era ya una razón suficiente para la... Eso. Adolfo Suárez además había personalmente sufrido unas desgracias personales, la muerte de una hija, la muerte de la mujer, etcétera, etcétera. Le trataron de comprar después... Y él aceptó esa compra. Es decir, después de, al cabo de unos años, pasaron bastantes años donde él simplemente se retiró. Y después le llamaron para hacerle consejero de no sé qué industria, en fin, le dieron unos cargos seguramente para hacerle llegar algún dinero, y en la prensa sonó. Pero no duró mucho tiempo. Enseguida se puso enfermo. Y hoy día, en fin, tiene Alzheimer, vamos, más que Alzheimer, tiene locura, no conoce a nadie, en una palabra, ¿no? Pero las razones de su dimisión fueron sencillamente el choque con el rey, en una palabra. Es decir, que el rey, en la parte del párrafo que leí, del doctor Lam, pues ya dice que el rey culpa a Suárez del 23F. Es decir, que el 23F se hizo porque Suárez no accedió a los militares como con lo que los militares pedían. No sé si con esto le respondo. Si me lo permite también, ¿qué contemplaba gobierno de concentración presidido por la Armada respecto a los ayuntamientos? ¿Pensaba disolverlos, tenerlos a los ayuntamientos? Eso no les puedo responder. Respecto a los ayuntamientos no lo sé. Yo sé que, como dice, esto lo dice Gregorio Morán en el libro que dice Vilans y Armada creían que un gesto del rey, unas comidas con los socialistas, una cena con los comunistas, unas gestiones bancarias y otras gestiones mediáticas llevarían la situación a un límite al que después se le daría salida. Esa era la situación, lo que ellos pensaban de la cosa. Y añade Román, Morán diciendo, nadie hasta el día de Autos les desmintió en esa cuestión. Pero respecto a cómo se organizarían los ayuntamientos, eso yo, si existe, no lo sé. Bueno, mi opinión personal es que el capitalismo está en una situación claramente de declive. Que el capitalismo no tiene las facilidades de solución que tuvo en otras ocasiones para salir de esta situación. Y que está tratando de salir de esta situación a costa de los recortes populares, a costa de rebajar los salarios, a costa de multiplicar las horas de trabajo, todas esas cuestiones. Esto es como trata de salir, pero tampoco yo podría decirle sinceramente que si puede llegar a salir de esta situación, que yo creo que le es muy difícil. Pero respecto al futuro, tampoco me gusta a mí aventurar con certeza absoluta, ¿no? Respecto a la situación actual, hay dos cosas. Una, los militares siguen estando ahí, se callan de la manera que se callan, protesta alguno, le mandan callar otro. Es cierto que la situación de los militares hoy le sería más complicado que antes. ¿Por qué razón? Pues porque están en la OTAN. Están en la OTAN y entonces ya las fuerzas no se dispone de ellas arbitrariamente, ni siquiera para cuestiones personales. Por ejemplo, cuando Aznar mandó aquel eso contra el islote, aquel perejil, que era un islote de nada, había siete individuos allí que no... Eso. En ese mismo momento, Norteamérica ya tomó cartas en el asunto y le dijo a Aznar que cuidado con los movimientos militares en ese sentido. De manera que, por lo menos, tan fácil como lo tenían en los años 46... no lo irían a tener. Y seguramente por eso, aunque tengan gana, tendrían más miramiento, pero además tienen que pensar, bueno, si yo hago esto y tal, ¿qué hay después? Esa es la pregunta que no se saben ellos mismos responder y donde seguramente la opinión internacional, no ya los gobiernos internacionales, la opinión internacional tendría una repercusión que seguramente no les convenía. De lo que sí estoy seguro es de que mientras el pueblo no coja conciencia de sí mismo, confianza en sí mismo incluso, y con una dignidad determinada sepa plantarse a la calle y sepa responder a la amenaza o incluso a la puerta que le puedan echar encima, la cosa va a seguir, por lo menos, alargándose más en el tiempo. Es necesario que el pueblo español cobre conciencia lo antes posible de la necesidad, estricta necesidad, de no aceptar lo que te den, sino de exigir lo que en justicia le pertenece. Ellos están ahora beneficiando de lo que, trataron de beneficiar desde el principio de la, que es de la atomización individualizada de la gente. Atomizar y hacer que tú tienes tu trabajo, no te preocupes de aquel, defiende a este, si acaso denuncia al otro, si acaso... han creado lo que para nosotros era y fue siempre una gran riqueza y un gran valor, que fue la fraternidad y la solidaridad. Ellos lo han convertido en lo que llaman la sociedad del riesgo. Sociedad del riesgo es, la vida es riesgo, y por lo tanto el que tienes al lado puede ser el que te meta el puñal y digo, cuida de él o elimínalo, etcétera, etcétera. De manera que esa desconfianza de individuo a individuo está implantada justamente por obra del régimen. Eso es también lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que procurar enmendar. Sí. Sobre la cuestión de lo del 23 de febrero, por dejarlo ahí aparcado ya, que entre las versiones que diste, la de un periodista que está aclarando, creo, que era el que decía que la causa del 23 de febrero había sido el tratar de que la figura del rey, de la monarquía, no fuera ya cuestionable, que salía en defensa de la democracia y se consolidaba la figura de la monarquía. Entonces, ¿esa es la versión con la que tenemos que quedarnos? ¿O realmente hubo, aparte de eso, otras cuestiones como un intento del proceso de involución? ¿O fue un intento del proceso de involución o fue realmente la consolidación de la monarquía? No, yo estoy más por esto segundo. Estoy más por eso segundo que por lo primero. Cuando a Armada le preguntaron en este sentido, no sé si desde un aspecto, desde un partido, desde algo por el estilo, le dijeron, él respondió: yo no soy un facha. Estas fueron sus palabras. Es decir, que hacia atrás, antes dije que había dos grandes necesidades para que se produjera una que era una necesidad internacional de consolidar el bloque occidental en todos los terrenos, y otra, una necesidad local de asfixia económica que había realmente, es decir, que no va más allá, que la economía española estaba estrangulada, que la economía española que necesitaba abrirse al exterior y lo que hizo después, gozar de los fondos estructurales de Europa. Por tanto, hacia atrás, abiertamente hacia atrás, no se puede ir. Y ahora, lo que los militares quieren es la seguridad de que el PSOE no iba a ser el PSOE, de que el PSOE iba a hacer todo lo que ellos querían, a plantear, por ejemplo, una cosa. A los tres meses del 23F, Leopoldo Calvo Sotelo, que es el que sucede a Adolfo Suárez, produce la entrada de la España en la OTAN. Los socialistas, que están a punto de ganar las elecciones que se van a producir en el 82, donde tuvieron 10 millones de votantes, para los habitantes que tenía España entonces, eso es muchísimo, no se conoce. Bien. El PSOE hizo la campaña en contra de la presencia de la España en la OTAN y prometió un referéndum para sacar a España de la OTAN. El referéndum se hizo en el año 86, 5 años más tarde. Pero en ese referéndum el PSOE hizo una campaña absolutamente monstruosa por el sí al, al, a la OTAN, ¿no? O sea, estaba ya, digamos, derrotado por la, por los imperativos de transitorios que se compaginaban en este caso con los imperativos internacionales, ¿no? Esta es la verdadera cuestión. O sea, hacia atrás no podía hacerse. Por lo tanto, de lo que se trataba, y yo lo que traté de decir y explicar aquí, era de que el 23F había sido un movimiento reflejo, una puesta en escena prácticamente, para crear una intranquilidad pública, que tenga unos efectos psicológicos, y en estos efectos psicológicos que de repente él apareciera como el salvador de la situación, que era la salvación de su régimen democrático. El mismo Morán en su libro, en el libro que cité, dice, poco después de pasado el 23F, el rey declaró ya cerrado el ciclo del continuismo franquista que él representaba. Esta era la situación. De manera que esto es lo que puedo decirte respecto a esa cuestión. José Luis, ¿será que me explicase? Habla un poco más alto, por favor. Bueno, no tiene por qué ser siempre lo mismo. Pues yo opino que no, eso no es una cuestión de justicia, es una cuestión de hecho. Es una cuestión de hecho de que un régimen no tiene salida ya y buscan la manera de hacerlo salir. Cuando ese régimen está sustentado por unas fuerzas que no quieren de ninguna manera dejar de que el régimen siga siendo lo que entonces era. Y entonces, desde el exterior, le ofrecen un plan para ir saliendo, ir teniendo una apariencia, un disfraz de democracia y de esta manera ir encajándose en las instituciones internacionales. Todo esto es lo que yo he venido relatando, ¿no? Entonces, respecto a esto no hay que buscar cuestiones de justicia, no las hay, han sido cuestiones de hecho, yo puedo y yo impongo, y yo hago tal cosa, ¿no? Y después hay cuestiones de dar apariencia que se ha caminado algo respecto al derecho, pero ellos hacen, quieren que haya total olvido de acá para afuera, como si desde el año 31 al año 75 no hubiera existido, no se mencionara nada de eso, y solamente hablar a partir del año 75 hacia atrás. no quieren saber más. Entonces, toda la mentira que supuso lo del régimen anterior, olvidándola a ellos y dándola a ellos por legal, pero sin hablar de ella, eso, claro, impide y condiciona toda la transición posterior, ¿no? De manera que transición está mal dicho. Transición, recuerdo que en un artículo que hace Torres, la Maruja Torres, en el semanal, diario semanal, en el País Semanal, donde a propósito de un título que dice el parque temático, dice una de las definiciones que da María Colomer para esto, es lo de transición, es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Con lo cual cree ella que supone el estado líquido, es la sangre, lo malo y tal de Franco, al estado gaseoso de lo que ella llamó un consenso real, ¿no? Que según ella después ha degenerado y hay que volver a lo anterior, que es lo mentira. La degeneración, lo que ella llama degeneración anterior, es un resultado de cómo se hizo el consenso. Pero en fin, en lo que no pone ella atención y debiera haber puesto atención es que paso de líquido a paso gaseoso, estado líquido a estado gaseoso, es la misma cosa. Es siempre agua, agua en líquida o agua gaseosa, vapor de agua. Y en eso de es lo mismo, eso es lo que no dio con ello o no quieren dar con ello, porque ello puede costarles, qué sé yo, referencias, puede costarles amistades, puede costarles cargos, puede costarles posibilidades, y entonces, por esa razón, en fin, achantan y dan la boca o buscan la manera indirecta de decir las cosas, y eso es malo, eso es malo. Yo pienso que estamos obligados, debemos estar obligados a hablar de una manera directa. Bueno, vamos a finalizar porque, sí. Bueno, es que José Luis lleva 2 horas y media largas hablando, antes ha estado atendiendo a los medios y aunque yo sé que tendría fuerzas para hablar mucho más, yo creo que por hoy vamos a dar finalizado el acto, agradeciendo a todos la presencia y la verdad que estamos muy contentos con el resultado de esta primera jornada, porque aparte de todo hemos tenido un público totalmente intergeneracional. Mañana reanudamos las jornadas con una audición de la transición, se proyectarán y comentará Nicolás Bárcena, que es un ex alumno de la facultad, abogado, profesor y músico, las canciones más emblemáticas de la transición, y luego haremos un recital poético con poesías de la época. La organización va a poner a disposición de quien quiera participar en el recital poético textos, pero quien quiera traer sus propios textos de casa y compartirlos aquí serán bien recibidos. A partir de las 5:30 mañana nos vemos aquí otra vez y agradecer nuevamente a José Luis su presencia y siempre todas sus enseñanzas, porque al final es un ejemplo vivo de la historia reciente de España. Gracias.